en Honduras. En medio de la bahía de Trujillo, al norte de Honduras, está Guadalupe, una comunidad garífuna que libra una resistencia para evitar el despojo de sus tierras ancestrales, lo que ellos mismos llaman el tercer destierro. Escucharemos a continuación un reportaje desde Radio Progreso en Honduras, transmitido por Contacto Sur de Aler. Y es que luego del golpe de Estado en Honduras el año 2009, el país dejó de ser el mismo. Esa débil institucionalidad terminó de desquebrajarse, dando paso a la entrega a través de la figura de concesión de un tercio del territorio nacional. La aprobación de una serie de decretos para el concesionamiento de ríos, territorios y recursos se convirtió en la mayor ganancia de la élite nacional, que en colusión con el Estado vieron la oportunidad de convertir en negocio eso que las comunidades llaman bienes comunes de la naturaleza. La bahía de Trujillo se convierte en una mina para inversionistas nacionales y extranjeros que vieron la oportunidad de instalar proyectos mineros, hidroeléctricos, turísticos y el más reciente anuncio del gobierno de instalar la primera zona especial de desarrollo económico sede, más conocida como Ciudades Modelo. Todos y cada uno de estos planes son sin el consentimiento de las comunidades que denuncian y se declaran en lucha para defender sus territorios. Las comunidades del municipio de Santa Fe, Colón, al norte de Honduras, están constituidas alrededor de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANE, emblemático espacio dirigido por una mujer garífuna muy reconocida a nivel nacional e internacional, Miriam Miranda, quien en reiteradas ocasiones ha asegurado que el proceso de organización y formación es necesario para enfrentar lo que ellos mismos han denominado el tercer destierro de las comunidades garífunas. Compartimos con ustedes este reportaje especial, Mutu, Territorio de Mujeres, precisamente que ubica la problemática que se vive en la bahía de Trujillo, en la comunidad Guadalupe, que es una zona garífuna que libra una resistencia para evitar el despojo de sus tierras ancestrales. En la última década, empresarios canadienses se han apropiado de miles de hectáreas para la construcción de complejos turísticos. Las mujeres luchan por cuidar lo que consideran sagrado, su territorio y su cultura. Soy Medellín David, una joven, una madre que lucha por la reivindicación de su pueblo en compañía de su gente, una mujer guerrera netamente de esta comunidad de Guadalupe y que ha dado su cara, su lomo por recuperar los territorios ancestrales de la comunidad. Así se presenta esta joven defensora de los bienes naturales en la bahía de Trujillo. Medellín David Hernández es una de las cuatro personas judicializadas acusadas de usurpación en la comunidad Guadalupe, donde se libra una resistencia para evitar el despojo de sus territorios a manos de inversionistas canadienses. Medellín fue detenida y encarcelada temporalmente el 2016. En mi país, de Guamil y sol ardiente, se ve la historia en los rostros de la gente. Aún estoy con las medidas sustitutivas, en las cuales que no puedo salir del país, todos los viernes tengo que estar yendo al juzgado a firmar y no puedo llegar al predio porque me acusan de usurpación, ilógico, ¿verdad? Incierto, usurpando un territorio que me pertenece a mí y en mi propia comunidad, en la comunidad que me vio nacer, crecer y aún sigo aquí. Y hasta el día de hoy pues aún no ha habido ninguna notificación. Y me preocupa también en el caso de mis compañeros que están judicializados, al igual que yo. La comunidad Guadalupe en el municipio de Santa Fe es parte de la bahía de Trujillo, Caribe hondureño, uno de los rincones con mayor riqueza natural y un acumulado histórico muy importante. Su atractivo histórico se complementa con las hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas, belleza que aumenta cuando usted levanta la mirada y encuentra el verde de los cerros Capiro y Calentura. Nosotros desde que nacimos pues somos ricos. Uno de nuestros atractivos son nuestras playas, nuestra gente, la hospitalidad, nuestras tierras, nuestra cultura, nuestros alimentos, nuestra gastronomía, todo lo que tenga que ver con nuestras creencias. Mantenemos una espiritualidad que inigualable, ¿verdad? Inigualable con cualquier otra etnia. Y una de las cuestiones es de que, así como digo siempre, en nuestras tierras hay oro, y ese oro pues nosotros lo hacemos prevalecer con el recurso humano que nosotros tenemos. Honduras, después del golpe de Estado de junio 2009, dejó de ser la misma. Esa débil institucionalidad terminó de desquebrajarse, dando paso a la entrega a través de la figura de concesión de un tercio del territorio nacional. Es un modelo depredador asesino y ese modelo es el que nos está acabando con nosotros y nosotras. Entonces, ahí hay una situación bastante difícil de abordar. ¿Por qué a nosotros nos dicen y nos muestran de que un desarrollar es tener un mall, por ejemplo? Es Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANE, espacio que acompaña la lucha en defensa de los territorios. Miriam dice que los garífunas se enfrentan a lo que ellos mismos denominan el tercer destierro, la expulsión de la gente para dar paso a los intereses transnacionales. Cuando nosotros estamos hablando de cómo la importancia de conservar esto es porque si vivimos en un sistema como este no te hace ser individualista, competitivo, que tenés que despreciar a las otras personas, pero ese es un modelo que viene de la escuela, que viene, está inmerso en todo lo que los jóvenes y las personas lo vive a diario, desde la televisión, dentro de los medios de comunicación, desde la educación, desde la iglesia, de todo. Y eso también permite más fácilmente que entren todos estos, digamos, grupos de poder económico que quieren apoderarse de los territorios y de los recursos naturales. Una de las cosas y de los desafíos más grandes es entender que este modelo de desarrollo en el cual se nos ha, digamos, educado, es un modelo depredador asesino y ese modelo es el que nos está acabando con nosotros y nosotras. La Bahía de Trujillo se convierte en una mina para inversionistas nacionales y extranjeros que vieron la oportunidad de instalar proyectos mineros, hidroeléctricos, turísticos y el más reciente anuncio del gobierno de instalar la primera Zona Especial de Desarrollo Económico, SEDE. Todos y cada uno de esos planes son sin el consentimiento de las comunidades que denuncian y se declaran en lucha para defender sus territorios. Aquí lo que es el sector de Luba Satuye, había un grupo de mujeres, ¿verdad?, llamado Mutu. Aquí había un proyecto, ¿verdad?, de mujeres, se les denominó Mutu. Eso fue en el año 2002, ¿verdad?, lo que empezó, el proyecto empezó ya a arrancar en el año 2004. ¿Verdad? Como pueden ver, hay rasgos de las cabañas que existían aquí. Aída Ávila, otra de las defensoras acusadas de difamación en la comunidad Guadalupe, identifica al empresario Patrick Forsen, quien junto a su socio Randy Jorgensen están comprando de forma irregular miles de hectáreas de tierra comunitarias para instalar complejos turísticos. Su mayor inversión es el complejo Enjoy y Banana Coach. Nosotros estamos aquí en conflicto con unos canadienses, ¿verdad?, que se llama Patrick Daniel Forsen. ¿Verdad? Fue el comprador de ese predio y estamos en ese conflicto. Como alternativa al modelo de despojo, las comunidades de la Guadalupe iniciaron un proyecto de desarrollo alternativo, instalando cabañas que darían la oportunidad a la gente de escasos recursos de conocer las hermosas playas de arena blanca en el Caribe hondureño. El sueño se frustró. La lucha por recuperar ese predio tiene a varias acusadas por los empresarios canadienses. Soy una de las personas que tiene el nombre ya puesto en el juzgado, ¿verdad? Por participar en esa lucha. ¿Por qué? No lo sé. Porque yo sé que yo siempre digo, esa es una lucha de la comunidad de Guadalupe porque nos pertenece. Nosotros no estamos usurpando ningún territorio extranjero. Estamos recuperando algo que corresponde a la comunidad de Guadalupe. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de las Etnias y Patrimonio Cultural, lleva la acusación contra Randy Jorgensen por el delito de usurpación en contra de varias comunidades garífunas por la instalación del proyecto turístico Banana Coach. Carlos Morazán, vocero del Ministerio Público, confirma que en las próximas semanas se desarrollará la audiencia de proposición de pruebas, la que dará paso al inicio del juicio oral y público. La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural investigó este caso. y presentó requerimiento fiscal contra un ciudadano de nacionalidad canadiense de nombre Randy Jorgensen. Él está, en este caso, siendo sometido a un proceso penal por el delito de usurpación en perjuicio de varias comunidades indígenas y afrohondureñas, ya que a través del proyecto turístico Banana Coast detentó varios territorios ancestrales. Mientras el Estado incumple tratados y convenios internacionales, además de leyes nacionales, las comunidades garífunas siguen su lucha en defensa del territorio ancestral. Medellín, Aida, Miriam y muchas garífunas más siguen defendiendo su territorio. Sumar. Como una indiferencia, siendo que ellos están dentro de nuestro territorio. Mutu, territorio de mujeres. Mientras el Estado hondureño incumple tratados, convenios internacionales y leyes nacionales, las comunidades garífunas siguen en defensa del territorio ancestral, luchando por su mar, por su territorio.